Bienvenidos. Bienvenidos un nuevo viernes a Estrellas de Metal, en directo desde Agora Sol Radio, nuestra nueva casa. Ya sabéis que nos podéis encontrar todos los viernes de 4 y media a 5 y media y también podéis escucharnos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados por las tardes de 3 a 5. A los mandos de la nave y rompiendo hoy los esquemas se encuentra Metal Rock Girl 18 y al otro lado Madame Butterfly. Os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a Cecilio Sánchez Robles, guitarrista de Ankara. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. ¿Cómo estamos? Pues bien, afortunadamente, creo. Me siento bien. Bueno, pues antes de nada, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotras. Y bueno, tenemos a un miembro original de Ankara desde el año 95, año en que se forma la banda. Ajá, sí, ya van siendo unos cuantos. ¿Cómo surgió la idea de crear el grupo? La idea de crear el grupo, bueno, nosotros teníamos una banda anterior que se llamaba Raizar. Algunos miembros, como por ejemplo Alberto, estábamos ya, y entonces, pues lo típico, fue saliendo gente, fueron entrando otros, se cambió como un poco bastante la orientación musical de la banda con la incorporación de los miembros nuevos que acababan de entrar en ese momento. Y entonces se decidió también cambiar el nombre y demás, y nada, empezamos ya como Ankara, a llamarnos Ankara, un poco una formación estándar de banda. ¿Y por qué ese nombre? Pues la verdad, porque bueno, ya hace una pila de años y no lo recuerdo a 20, pero sí recuerdo que propusimos un montón de nombres así muy bizarros. Y no sé exactamente por qué salió ese, pero salió ese y nos gustó, sin más. O sea, dijimos, anda, pues este. Y ya está. O sea, tampoco tiene una trascendencia bestial la elección del nombre. Nos gustaba cómo sonaba. Supongo que el resto serían súper feos. Y este por lo menos mola, Ankara. Ankara, sí. Suena muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un breve recorrido antes de empezar con el nuevo disco por la historia del grupo, ¿no? Porque en el 2003 hubo cambios en la formación, año en el que salió a la luz también Sombras del Pasado. Incorporasteis a Víctor Alonso como teclista del grupo. ¿Cómo decidisteis meter un teclado a la banda? ¿Por qué ese giro? Pues mira, la verdad es que desde que empezamos con Ankara, siempre teníamos, o sea, aunque cogimos un rumbo musicalmente, pero siempre teníamos la cosa ahí de cantamos en inglés, tal, o sea, y luego también el tema del teclista, ¿no? O sea, es una cosa que siempre estaba ahí, joder, un teclista, no, ya, bueno, sí. Entonces, la música que nosotros hacíamos, pues la verdad que era muy, muy apropiada, o sea, daba pie a meter bastantes arreglos de teclados y demás. Entonces, bueno, en ese momento que grabamos Sombras del Pasado, Víctor Alonso en realidad entró antes, un poquito antes, porque él hizo ya la gira de Ankara 2, uh-huh. Parte de ella, si no recuerdo mal, y ya él, con la incorporación de Víctor ya en la banda, no como músico de apoyo en la gira, pues decidimos ya arreglar los temas con un teclado, ¿no? Con pianos, y además cuando metimos teclista había bastante presencia de teclado, o sea que no era una cosa anecdótica con algunos discos que meten teclistas y que luego suena de fondo. Sí, que está muy bien, ¿no? Es una orientación musical como otra cualquiera, pero en nuestro caso sí lo exprimimos bastante. Uh-huh. Así que bueno, fue un antes y un después en la música de la banda, yo creo, en lo musical. No tanto en lo compositivo, porque las composiciones más o menos se seguían siendo iguales, o sea, temas más melódicos, temas más fuertes, temas más progresivos, pero en Sombras del Pasado, por ejemplo, hay un predominio de temas más progresivos, porque como contábamos también con la incorporación, eso, sabiendo que tienes un instrumento más, uh-huh. pues como que desarrollas más cosas que con un, o sea, sin un teclado de apoyo no puedes materializar, o por lo menos hacerlo de forma más o menos verosímil o que sea transportable a, luego a defenderlo en directo. Claro. Y bueno, llegamos al año 2004, año en el que la banda se disuelve. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, pues la verdad es que fue un poco extraño, porque llevábamos un montón de años tocando todos juntos y bueno, y con sobre todo la gira de Ankara 2 y de Hombres del Pasado, con muy intensas, mucho trabajo de directo. Y estábamos todo el día juntos y la verdad es que fue como un corte un poco abrupto, en el trabajo de la banda, que no en lo personal nuestro ni en la amistad, ¿no? Uh-huh. Luego, pues nada, cada uno siguió con... yo salí primero, estos creo que hicieron una banda que se llamaba Misteria, o... Vamos, creo no, sí. Hicieron una banda que se llamaba Misteria, luego lo dejaron. Yo, bueno, pues yo, aparte de Ankara... pues he trabajado con llevo muchos años haciendo músicas para radio y televisión, he trabajado en musicales, estuve trabajando en música de sesión en Sony, he hecho giras, o sea, de todo. Entonces, durante esos años que no tuve, que Ankara estaba disuelto, pues me dediqué a todas las demás obligaciones como músico que no eran Ankara. Bueno, la verdad que fue una época diferente, buena también, pero diferente. Pero el momento del corte así, que además fue como una cosa como súper rápida de la noche a la mañana, sí que fue un poco raro, en plan de pasar de ver a estos todos los días a ya verles de vez en cuando. Ya. Pero bueno, pero siempre con buen rollo y, o sea, nosotros hemos mantenido la amistad siempre. O sea, por Qué encima guay. De todo somos amigos y uh-huh. compañeros y todo, ¿no? O sea, sí, eso está guay. Qué guay. Claro, sí. O sea, cero malos rollos. Que, por cierto, no lo he mencionado antes porque me lo he comido vilmente, pero también tienes una banda que se llama Tequila Sunrise, ¿no? ¿O ya está ya no está en activo? Sí, Tequila Sunrise, sacamos un mini LP, Nasty Habits, y un disco Danger Zone. A ver, nosotros pensábamos sacar otro álbum antes de que pasara todo esto de la pandemia, y luego ya pasó todo esto. Entonces, claro, no está disuelta, pero estamos de momento en un poco en stand-by, en el sentido, bueno, yo ahora estoy con Ankara, estoy en otras bandas también, una de ellas se llama Bad Saint, que es una banda de hard rock americano, vamos a sacar además ahora un disco, un LP, que además he producido yo mismo también y que ha coproducido José, con mi buen amigo y hermano José Rubio, que hemos grabado en sus estudios Mega Sound, donde también hemos grabado el disco de Ankara. Y lo de Tequila, pues lo hemos dejado porque también el Rubén Santos, el que es batería de Tequila, está girando y trabajando con Café Quijano y demás. Entonces, pues bueno, entre unas cosas y otras, que al final no hemos podido grabar disco, y que, bueno, todo ha sido una sucesión de acontecimientos que han impedido que la cosa tuviera una continuidad, hemos hecho un receso, no una disolución. No, parar no paras, eso está claro, vaya. No, y aún así sigo siendo pobre, con lo cual... Claro. Pero feliz. Sí, tengo momentos de felicidad. Pluriempleado, pobre, pero feliz. Sí, bueno, pluriempleado, pero nada, no, nunca es suficiente, ¿eh? O sea, bueno, sí. Pero te puedes dedicar a la música, eso es algo sí. Que no todo el mundo puede decir. Bueno, esto es como todo, o sea, todos los trabajos tienen cosas buenas y malas. La música, pues, hombre, yo llevo toda la vida y pues he tenido épocas muy, muy buenas donde he trabajado mucho y muy bien y he ganado bien de pasta y todo eso. Y he tenido épocas muy jodidas donde el trabajo ha venido de una forma muy irregular, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco más jodido, pero es lo que hay. Es así. Bueno, pero sin parar, que es lo importante. Sí, no. Sí, siempre intentando ser positivo e intentar proyectar sin no parar, efectivamente. Y bueno, 9 años más tarde volvisteis a los escenarios sin una idea en mente de sacar disco, pero con la idea de volveros a juntar a tocar. ¿Cómo surgió esa idea de...? Sí, efectivamente, nada. Nosotros, como te he comentado antes, hemos mantenido la amistad siempre, independientemente en las bandas que hemos estado, o ¿sabes? O hemos coincidido, hemos quedado para tomar copas, o sea, la amistad que hemos tenido siempre, pero fuera de la banda, ¿no? Dejando la banda aparte. Y nada, y un día, pues se nos ocurrió que, bueno, no se nos ocurrió, sino que nos apetecía. Tocar, hostia, tío, tal, molaría que volver a tocar juntos, pasarlo bien, tal, no sé qué. Y nada, se lo hicimos saber a quien ha sido nuestro manager durante toda la vida hasta este último disco. Le mandamos un abrazo enorme para Pedro el Pozo aquí. Y nada, y se puso todo otra vez en marcha. Entonces, lo que nosotros, claro, no queríamos era sacar un disco de forma precipitada y como a nivel justificación, como hacen muchas otras bandas, cosa que yo, por ejemplo, he criticado toda la vida. Entonces no iba a hacer aquello que ya yo me he hartado de criticar. Entonces, pues bueno, hicimos una gira de reunión, que fue lo que dijimos que íbamos a hacer. Grabamos, o sea, íbamos a hacer 4 o 5 fechas. Luego ya, pues, empezó a llamar la gente a la oficina, empezaron a programar, nos querían meter en festivales, empezamos ya a rodar y demás. Luego grabamos un DVD en directo. Uh-huh. y nada, y cuando grabamos el DVD en directo, pues ya ahí sí que dijimos, bueno, o grabamos otro disco o cada uno en su casa, o tampoco te vas a tirar toda la vida tocando 22 temas, ¿no? O 37, o los que sean. Bueno, muchas bandas lo hacen y les va muy bien, ¿no? Gente que no saca disco en 25 años y que vienen y cobran 30 pavos y la gente los paga encantados. 30 y 60. Sí, bueno, sí. Las bandas guiris son los masters de eso, ¿no? Aquí sí. Luego se critica mucho, bueno, en fin, me da igual. Que sí, decidimos sacar otro disco, evidentemente, y nada, y eso. Y aquí estamos. Aquí estamos 2 discos después, efectivamente. ¿Qué os parece que antes de empezar a hablar de Premonición, metamos uno de los temas de los que se compone el nuevo disco? Me parece bien. Venga, pues vamos a meter Levantar mi alma. Perfecto. Derribar Bueno, y esto es Levantar mi alma, uno de los temas que también nos ha llamado la atención del nuevo disco Premonición, que es el quinto álbum de estudio de la banda. Y bueno, como decíamos, ¿qué augurios prevéis para este nuevo disco, ya que se llama Premonición? Bueno, pues hombre, lo deseable sería, ahora ya que parece que las cosas están volviendo un poco a su cauce, no sé si decir natural, bueno, un poco a la acercándose a la normalidad, por lo menos más que hace unos meses, pues lo deseable sería tocar en directo lo máximo posible, siempre con garantías y de que las cosas se puedan hacer bien. No me refiero a lo sanitario, que me consta que todo el mundo está tomando todas las medidas oportunas y pertinentes, sino a que no haya cancelaciones y demás, porque claro, es jodido, ¿no?, el tema todavía. Sí. Entonces, bueno, tenemos cosas en mente, tenemos algunas cosillas ahí ya de fechas, pero vamos, que la idea es, como siempre, tocar todo lo que se pueda, ¿no? Somos una banda de directo y lo que tenemos que hacer es tocar mucho en directo, siempre y cuando nos dejen y se pueda, insisto. Claro. ¿Por qué le pusisteis al disco el nombre de Premonición? Bueno, pues un poco al principio, cuando te pones a buscar nombres para un disco, para un trabajo, no sabes muy bien si coger un título de un tema, ¿no?, representativo o así. Nosotros en el Sinergia pusimos el título en alusión al concepto global del disco, ¿no? Y en esta ocasión hemos hecho también lo mismo, bueno, parecido. No hay ningún tema que se llame Premonición, pero bueno, de alguna manera todos los temas tienen un mensaje así un poco oscuro, en el momento en que han sido compuestos, más la carátula, ¿no? O sea, es un poco como una advertencia que bueno, que todo puede cambiar en cualquier momento, que no hay nada seguro y que desde luego que o echamos un poco el freno a esto o vamos a acabar bastante jodidos en un periodo de tiempo bastante corto. Bueno, aquí voy a meter un poco la cuña. Sí, hay que meter el freno a muchas cosas. En materia ambiental también, porque si no. En fin, es que ese tema. Sí. Lo que pasa es que, bueno, lo del tema ambiental ya es un tema. O sea, que yo creo que se ha manipulado tanto que a la gente le confunde ya las cosas. O sea, porque también hay mucha manipulación con el tema del medio ambiente. Pero efectivamente, o sea, es decir, nos estamos cargando el planeta, o sea, eso es un hecho, ¿no? Y yo creo que, hombre, no se trata de volver a los quinqués de petróleo y al siglo XVI, quiero decir que, sí, que no, la solución no es moverse en kayaks y vivir en las copas de los árboles, pero es verdad que hay formas de seguir manteniendo. Ser más sostenibles. Exactamente. Seguir manteniendo la vida que llevamos todos en la época que nos ha tocado vivir y que haya una mayor sostenibilidad, como tú dices, efectivamente. Sí, creo que hay que ser cuidadoso con el tema. Claro. Porque, empezando por todo lo que respiramos, ¿no? O sea, si tú llenas todo de mierda, respiras mierda y conviertes todo en mierda. Entonces, claro. Está algo tan básico como dónde vives, pues cuídalo, ¿no? Un poquillo. Cierto. Y sí, es verdad que está un poco descuidado, sí. Es importante. Y bueno, el disco. Es difícil que alguien no se haya escuchado todavía el disco, considerando que salió el 15 de abril, pero bueno, imaginémonos que todavía hay algún incauto por allí que no se ha escuchado Premonición. ¿Qué puede esperar esa persona? Nada, de la vida no puede esperar nada. Si no ha escuchado el disco, creo que es una persona gris y que debería tratárselo. No, evidentemente es una broma. Bueno, yo creo que sí, que la gente que sigue a la banda y que está en la pomada, ¿no?, que les gusta el rock y tal, pues está un poco al día de las cosas. Si no, a la gente que no lo haya escuchado, que tenga dudas o que por lo que sea no lo ha escuchado, bueno, pues un disco de heavy metal crudo y directo, y si les gusta eso, yo creo que les gustará. Uh-huh. Si no les gusta eso, deberían dedicarse a remar, por ejemplo. Es broma también. Bueno, a medias. ¿Qué tal habéis percibido la acogida de los fans del nuevo disco? La verdad que súper bien, súper, súper bien. Súper contentos y súper agradecidos, sobre todo porque hicimos además una campaña de crowdfunding y en un momento muy jodido, donde, claro, igual que nosotros estábamos jodidos, no podíamos trabajar, no teníamos ingresos y demás, mucha gente estaba igual de jodida. Y sin embargo, pues se han apoyado y han estado con nosotros, y la verdad que estamos súper agradecidos y súper contentos con toda la gente que nos ha apoyado, que es mucha. Y fieles. Sí, sí, sí. Ankara siempre ha sido una banda que ha tenido un público bastante fiel, la verdad. Incluso en los años de inactividad de la banda, la gente ha seguido apoyando y escribiéndonos y demás. O sea que en ese sentido siempre hemos estado muy, muy agradecidos con toda la gente que nos apoya y trabajando duro para que, pues, se sientan orgullosos de haber escogido apoyar una banda como nosotros, ¿no? Claro. ¿No? Que no se les caiga la cara de vergüenza, por lo menos en unos años más. Pobres. Sí, eso es una cosa que nosotras hemos hablado mucho, ¿verdad? Que los seguidores del rock, del metal, son muy fieles en general. Sí. Es como una gran familia. Algunos, ¿eh? También hay gente muy diletante. Bueno, pero bueno, oye, que a ver, que esto no es una logia, ¿no? O sea, es decir, esto es música, te apetece la escuchas, si te gusta, pues la sigues escuchando, y si no, pues otra banda, o sea, Next, o sea, claro. Que no hay ningún problema. Sí, es verdad que, por ejemplo, la gente del rock, en comparación con otros estilos de música, es cuando coge treta, por decirlo de alguna manera, con una banda, es difícil que suelte, ¿no? Pero les cuesta mucho coger treta también, ¿eh? Pero eso yo me incluyo, pero yo creo que eso es bueno. Es gente que sabe lo que quiere escuchar, sabe lo que quiere oír y no les vale cualquier cosa. Cuando lo encuentran, pues suele ser gente bastante leal y bastante fiel a sus bandas. Uh-huh. Y de cara a la salida de Premonición, ¿estabais nerviosos a la hora de sacarlo después del confinamiento o sentisteis más los nervios al sacar Sinergia? No, en realidad nervios no, ni una cosa ni otra, o sea, ni en un disco ni en otro. Lo único que, por ejemplo, sí, en Sinergia era el primer trabajo de estudio desde que regresó la banda, ¿no? Entonces, queríamos definir muy bien la orientación que iba a tomar la banda, y no fueron nervios, pero sí fue una sobreresponsabilidad autoimpuesta por nosotros para definir muy bien los parámetros por donde nos íbamos a mover desde el primer trabajo de vuelta, que fue Sinergia, discográficamente hablando, en adelante. Premonición, hombre, también, pero ha ido un poco en la línea de Sinergia, aunque bueno, tal vez Premonición los temas duros sean más duros todavía que en Sinergia, así que bueno. Uh-huh. Sí, como tú comentas, tenemos canciones muy potentes, ¿no? Además, hemos notado, nos gusta mucho el doble bombo de la batería. Es muy, muy potente. Y sobre todo los solos de guitarra están como muy elaborados. ¿Los solos los haces tú? Los solos los hacemos Alberto y yo. Los dos somos solistas. Entonces, en los temas suele haber un solo de cada uno, o sea, dos solos, uno de cada uno. Entonces, bueno, sí es verdad que en este disco se ha trabajado los arreglos de guitarra muchísimo, los riffs, y sobre todo solos. Nos hemos pegado Alberto y yo una currada importante. No hemos cogido nuestros compases de solo, cada uno haya dicho, venga, estás tú, va a ser solo, dale. O sea, sino que, oye, tío, yo voy a hacer esto, ¿qué vas a hacer tú? A ver cómo. Hemos intentado que el solo de los dos en el mismo tema, de cada uno, quedara como uno, o sea, que tuviera una cohesión, uh-huh, que hubiera un punto de cohesión, pero que se notara también que hay dos manos, ¿no? Que creo que es lo bueno. Y la verdad que estamos súper, súper contentos con el resultado. Creo que quedan muy musicales, muy, uh-huh, muy fluidos. ¿Y cómo fue el... cómo ha sido la composición y grabación de las guitarras en este disco? Bueno, pues la composición de los temas en general ha sido, bueno, cada uno pues componíamos en nuestro estudio, en nuestra casa, nos íbamos, porque además vivimos cada uno en una punta de España. Alberto está viviendo en Alicante, yo estoy en Madrid, Pacho está en Orense, Matt está en Burgos, Sergio está en Sevilla. Entonces nos los mandábamos los temas bastante cerrados ya y bueno, íbamos retocando, pues esto mola menos, esto habría que arreglarlo, pero bueno, y entonces una vez ya teníamos delimitado más o menos la estructura fija que iba a tener un tema, ya nos poníamos a definir ya las guitarras. O sea, las guitarras de este disco y de Sinergia han sido un curro duro de darle vueltas a las cosas hasta coger el puntito que queríamos nosotros, ¿no? Y la verdad es que ha sido un curro difícil y en la distancia un poco de estar todo el día colgado el teléfono y tal, pero bueno, las cosas queriendo se sacan, así que súper contentos, la verdad. Le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a las guitarras y yo creo que han quedado estupendas. ¿Cuál dirías para ti que es el solo que más has disfrutado grabando? ¿En este disco te refieres? Sí. Joder, es complicado, no sé. La verdad es que todos, pero a lo mejor el solo de Sin Suplicar, ¿no? Que tenía una estructura un poco diferente y luego en el estudio lo cambié bastante y fue como un poco sorpresivo para mí cuando lo oí ya terminado. Fue como, joder, tenía la curiosidad de tener una idea prefijada en la cabeza, haber practicado unas cosas y luego llegar allí y decir, no, me voy a llevar por aquí, tal, José también, tío, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no tal? Hostia, pues sí, tal, no sé qué, y al final nada que ver, ¿no? Entonces, pues sí, ese está curioso, pero vamos, todos. En los temas de Pacho también he tratado de, como son temas algunos un poco más melódicos, he tratado de hacer solos más melódicos. En los temas que son un poco más fuertes, pues hacer solos un poco más técnicos y un poco más salvajes, sí. Y bueno, que vaya un poco en consonancia con los temas, ¿no? Que tampoco los solos sean una barra libre de notas al tuntún y ya está, ¿no? Que claro, es lo que pasa muchas veces. Bueno, pero tal vez si tuviera que elegir uno así en plan que más curiosidad me haya suscitado cuando ya lo he visto grabado o cuando lo estaba grabando, el de Sin Suplicar, a lo mejor. Uh-huh. ¿Y alguno con el que te hayas arrancado los pelos de me cago en todo? No, ninguno en concreto. Todos son tienen su complicación y su historia y bueno, se les ha dedicado todo el tiempo el que requerían y estoy súper contento con el trabajo solos. Y luego Alberto, que se ha encargado de la producción del disco, y José Rubio, que ha coproducido también y tal, pues entre todos le hemos sacado un sonidazo que también, sí. aparte, independientemente de la estructura de notas o cómo está estructurado el solo y demás, también a nivel sonoro pues suenan bonitos, suenan fluiditos, o sea, la verdad que estoy contento, sí. No hay ninguno así que me haya tirado de los pelos o que lo oiga ahora y me salga en granos. Sinergia fue como una vuelta, ¿no? Tras 9 años sin tocar, que salió hace 2 años, en 2018 para ser concretos, y es un disco en el que os posicionasteis en la lista de los 30 mejores grupos, por cierto. Sí, siempre es una alegría estar ahí, lo que digo siempre con estas cosas. Yo creo que estas listas son importantes por el a nivel impacto, ¿no? Pero creo que debería haber muchas más bandas en este tipo de listas, porque me consta que hay bandas que trabajan muy bien en directo y que les va muy bien en ventas, y no sé por qué, desconozco el motivo, por qué no aparecen en las listas o se le dan tanto pábulo. O sea, por ejemplo, Ángelus Apátrida les va muy bien y ellos aparecen en muchas listas, está muy bien, pero hay muchas bandas que les va muy bien y no sé. Sí, recuerdo que cuando salió el disco, además lo posteamos desde la página oficial y demás, y bueno, pues hombre, siempre es un puntazo, ¿no? Estar ahí en representación de la gente que te apoya, ¿no? Tener un poquito más de visibilidad y eso, pues siempre viene bien. Pero insisto que bueno, que creo que sería de justicia que hubiera más bandas que estuvieran en ese tipo de selecciones, ¿no? O de... ¿Eso lo dices por alguna en concreto? No, en general, ¿no? Que me... No lo digo por ninguna en concreto, lo digo porque, por ejemplo, veo casos donde veo bandas que no digo que no deban estar ahí, porque se supone que eso es una lista de ventas, ¿no? Sí. Con unos baremos y demás. Pero me extraña no ver a otras bandas que sé que venden lo mismo o más que algunas que están ahí. Entonces, son ausencias que extrañan, sí, más que otra cosa, ¿no? Pero que no digo que sea algo buscado ni malicioso ni nada, uh-huh, sino que capta, o sea, a mí me llama la atención, ¿no? Capta mi atención de alguna manera. Pero nada, oye, sí, joder, gratitud eterna a... Ojalá estemos más veces y en mejores puestos y que todo lo que sea que el rock tenga más visibilidad, pues creo que es bueno para todo el mundo que seguimos esta música. Pues sí. ¿Hay algún tema de los que podemos escuchar en Premonición que se gestase o que se empezase a gestar durante Sinergia? O sea, de estas veces que sobra algún tema y tal y lo dejáis para el siguiente, ¿o lo habéis compuesto enteramente durante el confinamiento? Lo hemos compuesto todo durante el confinamiento. Nosotros no solemos recauchutar temas. Normalmente, nunca lo hemos hecho. A veces se ha barajado la posibilidad porque nos gustaba mucho un tema, pero siempre nos ha podido el joder, no, tío, vamos a hacer temas nuevos. Pero no, se han compuesto para el disco, vamos, para Premonición. No tenemos una carpeta con temas en recámara por si acaso nos pilla el toro. Solemos funcionar así. Si nos pilla el toro y no tenemos compuesto lo que queríamos componer, pues sacamos el... O sea, quiero decir... Sacamos el disco más tarde o lo que sea, pero claro, no hay presión, uh-huh, en ese sentido, ¿no? Claro. Hemos visto, en cuanto a las críticas, que este trabajo es como una continuación del anterior. Pero, por ejemplo, en Sinergia teníamos temas como En la oscuridad, que tiene un comienzo lento, que luego, aunque el estribillo tiene agudos también y son melódicos, también tiene ritmo y tal. Sin embargo, en este álbum no ha habido hueco para la calma, ¿verdad? ¿Todo? No. Se propusieron dos baladas que se hicieron para el disco, pero como ya teníamos hecho todo el tracklist y nos gustaba cómo quedaba así de directo y de... Queríamos también que fuera algo agresivo y tampoco pasa nada porque no haya una balada. En Sinergia sí, hay una balada que además se compuso y se metió en un disco recopilatorio para los damnificados de los terremotos de México y demás, y me llamó Pedro, nuestro manager, y bueno, yo estaba haciendo una balada, y la hice yo, la compuse yo, y eso, no tenía la letra y recuerdo que la hice precisamente para eso, ¿no? Pensando en eso. Y surgió así, o sea, tampoco había un afán de decir, bueno, tiene que ir una balada aquí. O sea, que a mí me gustan mucho las baladas, me gusta mucho escucharlas y me gusta mucho componerlas, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada si de repente hay un disco de heavy metal que no tiene baladas. No es ningún disparate tampoco. Está bien. ¿Y podremos escuchar en algún momento esas dos que os habéis guardado con vosotros? No es que no las hayamos guardado, sino que no han entrado. Tampoco queríamos hacer un disco de 12 temas ni cosas así y tal. Entonces, no creo que se puedan escuchar porque están maquetadas y no creo que se les dé, que vayan más allá de esos temas. Qué pena, joder. Es una lástima, pero bueno. Cachis, cachis en la mar. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el disco, de hablar del disco, y como se llama Premonición y nos gusta irnos a veces por las ramas, ¿no? Hemos querido traer un par de premoniciones que tuvieron guitarristas conocidos. Por ejemplo, ¿quién crees que pudo tener una premonición? Así, tú di un guitarrista y luego te digo yo, así un guitarrista famoso. Pero un guitarrista nacional, internacional. Internacional, te lo voy a poner fácil. Un guitarrista famoso internacional. De los 70. Sí. De los 70. Joder, hay demasiados. Richie Blackmore, Steve Morse. Van Halen. Frío, frío. Joder. Empieza por J. Más oscurito. Venga, va. No le hacemos sufrir. Se ha quedado en stand-by. Jimi Hendrix tuvo una premonición. Sí, sí. Mi guitarrista favorito de toda la vida. ¿Sí? Sí. Jimi Hendrix, Van Halen y Steve Lukather de Toto. Esos son mis... Oh. Jimi Hendrix lo estoy escuchando yo últimamente muchísimo. Vamos, toco la guitarra por ese cabrón. ¿Sí? Sí. Oh, qué bueno. Esa era una de las preguntas que tenía guardadas. No me la contestaba. Vaya. Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿y cuál era la premonición del tío Hendrix? Pues fue a través de una canción que jamás vio la luz y cuyo título era The Ballad of Jimmy, ¿vale? En esta canción hay varias estrofas en las que dicen que el protagonista, Jimmy, intentaría varias cosas porque sabía que moriría pronto. Y decía, por ejemplo, 5 años han pasado, él no se ha ido, él está muerto, ¿no? Eso lo dicen en la canción. Bueno, pues lo curioso es que Jimi Hendrix falleció 5 años después de escribir este tema. Qué mal rollo, ¿no? Sí, tenemos más anécdotas que dan más mal rollo todavía. Por ejemplo, otro de los que también tuvo como una especie de premonición fue Mark Bolan, de T-Rex, que por su parte canta en Solid Gold Easy Action, la vida es igual y siempre lo será. Y al loro, es fácil coger zorros en un árbol, y tú dirás... Bueno, ¿y de qué va esto, no? Bueno, pues Mark Bolan murió en septiembre de 1977 cuando su novia conducía ebria y estrelló el vehículo contra un árbol. Y como decía yo, vale, sí, lo del árbol parece que encaja, pero los zorros, no, ¿no? Lo que me da miedo de esto es que la matrícula del vehículo era Fox 661L. Fox en inglés sabemos que es... Joder... Pues sí, también da bastante mal rollo. Son premoniciones así. ¿Tú has tenido alguna vez alguna premonición? Pues afortunadamente no, porque imagino que si son así de chungas tiene que ser jodido, ¿no? No, la verdad que no. Hombre, alguna buena habrá. No he tenido. He intentado vivir el día a día. No he tenido visiones de ningún tipo ni... Ni premoniciones, ni... ¿Alguna situación que hayas dicho, esto lo he soñado? Sí, eso sí, pero no lo he interpretado como una premonición o... No he interpretado como alguna coincidencia aislada, ¿no? De algo que hayas podido pensar en algún momento, soñar y tal, luego ves una situación muy parecida. Pero más allá de eso, no. Bueno, pues dejando al lado las premoniciones, como ves... Nos gusta traer curiosidades también. Bien, bien, está bien, está bien. Vamos a seguir un poquillo con la entrevista. Y vamos a hacerte una pregunta que seguro que jamás te han hecho. Adelante. Seguro que es irónico, porque seguro que es de las más trilladas de la historia. Porque portadas como la de Premonición nos llaman la atención, ¿no? Tenemos un demonio en plano central arrasando a todo y a todos. ¿Y qué más podemos extrapolar de ella? ¿A qué te refieres? No entiendo la pregunta. ¿Qué podemos sacar de la portada? ¿Qué? ¿De la portada? Bueno, más allá de lo de la plástica visual de la portada, ¿no? De un río de lava arrasando con todo, yo creo que lo que se puede sacar es, en relación con el título, lo que te comentaba antes, que es un poco una metáfora visual de lo que puede ser el devenir de las cosas como no se controle un poco el tema, ¿no? Que al final pues acabaremos jodiendo todo y autoinmolándonos nosotros mismos, ¿no? No va a hacer nadie que no va a hacer falta que nadie venga a reventar nada, ya nos vamos a autodestruir nosotros. Es un poco la idea que yo saco de la portada, ¿no? Cada cual sacará una idea de diferente. Fíjate que ahora mismo no me acuerdo de quién, pero como leo tanto, el otro día leí una cita de alguien que decía que las especies inteligentes son las únicas que tienden a autodestruirse. Y la verdad es que es cierto. Sí, tal y como vamos, vamos directos a nuestra autodestrucción. Bueno, sí. Yo no creo que sea una autodestrucción deliberada. Yo creo que es... hay un sistema de vida, ¿no? Por no meterme ya en otra terminología, en el que estamos insertos y hay que mantenerlo. O sea, es decir, todos estamos acostumbrados a unas a determinadas cosas, a determinadas comodidades o y nos hemos generado determinadas necesidades que tenemos que cubrir. Entonces, para hacer frente a eso, hay que generar un sistema. Y ese sistema es lo que en determinado momento arrasa muchas veces con cosas, que sí es verdad que proporciona muchas otras, pero ya decía antes que no se trata, yo creo, de volver al medievo, ¿no? Creo que es de hacer un poco de balance, o sea, decir, joder, vamos a intentar que esto sea menos tóxico de lo que es, sin tener que palmar lo que tenemos, ¿no? Sin tener que volver a vivir en el cuarto estuario del río Tapirape, ¿no? Por ejemplo. O sea. Por ejemplo. tocasteis en Pinto en febrero, ¿no? De este año con Runa Llena. ¿Qué tal fue la primera impresión después de tanto tiempo sin tocar? Pues la verdad que muy bien, muy buena, en muchos sentidos. Súper contentos de poder volver a tocar después de un año y pico. Y con la mierda que habíamos pasado todos y las restricciones y todo. Y luego la gente estuvo genial. Y luego también un plus haber tocado con nuestros amigos de Runa Llena. Tenemos una amistad enorme desde hace un montón de años. Y la verdad, hicieron un gran show. Y lo pasamos genial, la verdad. Fue como un poco una liberación de quitarte ahí la gana de tocar en directo. Uh-huh. Y... Ahora viene la pregunta de la que te he advertido antes. ¿Os han dicho alguna vez que la voz de Pacho tiene a veces matices como la de Oscar de Lujuria? Sobre todo al final del tema de Levantar mi alma, es que me... Pues es la primera vez que me lo dices. Pero bueno, puede ser. Desde aquí le mando un beso y un abrazo enorme a mi hermano Oscar, que le quiero mogollón. Y nada, pues oye, ¿por qué no? Todo es posible. Además, Pacho y Oscar también son súper amigos. Y bueno, creo que vocalmente no tienen nada que ver. Tienen voces muy distintas y orientan su música, o sea, su voz a la música de manera muy distinta. Pero Pacho tiene un amplio espectro, entonces sí es sí puede. Las voces que sean más roncas o más rotas sí que pueden evocar perfectamente a Oscar, o sea, no es tampoco ningún disparate ni ningún descabello. No me lo había planteado nunca, no me habría cuestionado nunca eso, pero bueno, sí, puede ser. Sí, ya te digo, ha sido justo al final, y como dices tú, justo en la voz rasgada, sí, me ha recordado. Sería bueno preguntárselo a Oscar, a ver, o a Pacho. Bueno, nos has comentado antes que ibais, que teníais por ahí programados unos conciertos y tal. ¿Fechas que se puedan comentar? Sí, tenemos en hemos cerrado unos conciertitos en octubre, que la verdad que estamos como locos. Y bueno, el 8, que todavía está por determinar, y luego tenemos el 9, tocamos en Alicante, en la Sala Babel, el 10, en la Sala Gong de Oviedo, y el 11, en la Sala Urban de Vitoria-Gasteiz. Esos son los que de momento tenemos cerrados. Todo al norte. Sí. Nada, la oficina está trabajando, hay más cosas, pero ya digo que hasta que no cerremos... están haciendo un gran trabajo en la comunicación, pero ya digo que vamos con pies de plomo, porque es que es mucho trabajo cerrar una fecha para luego, si no, tener que anularla con la que está cayendo y con las inseguridades que hay todavía a día de hoy. Afortunadamente parece que ya cada vez menos, pero hay que estar con cuidado, porque es muy trabajoso y estirar por tierra sino mucho trabajo. Pero sí, sí se está trabajando, ya digo, en intentar que el disco pueda ir a directo el máximo número de veces posible. Uh-huh. Y bueno, hemos encontrado otra cosa, aparte de las premoniciones. Si te parecían un poco macabras, parece ser que soy una especialista en encontrar cosas raras por internet, porque he visto que hay una polémica web británica con el nombre de The Dead List. ¿Lo conocías? No. Pues The Dead List es la lista de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y se dedican, dirás tú, ¿a qué se dedican estos angelitos? Pues lo que hacen es una previsión para el año en vigor con la gente que se creen que van a morir este año. Los requisitos de la web son que el nominado sea lo suficientemente famoso como para que su muerte sea noticia en Reino Unido, o sea, no ya a nivel mundial, pero sino en Reino Unido. Que no esté muy cerca de la fecha de la muerte, porque... A ver, esto puede ser mal interpretado, ¿no? Que no esté mayor. Sí, que si tienes 200 años, cualquier día puede ser último. Sí, que no sea fácil. Y por último, no pueden repetirse 25 candidatos del ranking anterior. Por cierto, en la de este año estaba metido el Duque de Edimburgo y han visto que por lo menos ya tienen un acierto. Bueno. Qué turbio, ¿eh? Sí, un poco turbio. Lo peor es que al lado de este hombre han puesto una descripción que pone racista ocasional. O sea, encima son cabrones. Bueno, sin comentarios. Bueno, yo vuelvo un poco a ti. A ver, has contado antes que una de tus principales influencias fue Jimi Hendrix. ¿Por qué? No hay un porqué, o sea, quiero decir, no hay un mecanismo. Simplemente la primera vez que escuché Electric Ladyland, yo qué sé, yo tendría 9 años, me quedé en shock. Y nada, y luego ya pues todo lo que hizo y ya, no sé, creo que es un tío que si te entra no te sale ya nunca, o sea, es irreemplazable. Entonces, bueno, una de mis mayores influencias, sin duda alguna. Yo creo que le pasará a muchos guitarristas. Básicamente, el para mí, el padre del lenguaje de rock, tal y como lo conocemos ahora mismo, para mí ha sido Hendrix y luego Van Halen. Y para mí es la gente que ha sentado las bases de todo lo que se hace ahora. Y luego, pues eso, ¿no? A nivel compositivo, los temazos, poca carrera discográfica, por desgracia, porque murió muy joven. Sí. Pero bueno, ahí tenemos los discos de los tres, bueno, de Hendrix, de Noel Redding y de Mitch Mitchell, que eran todos, estaban todos en la pomada. Así que no era trabajo solo de Hendrix. ¿Y por qué guitarrista? ¿Que por qué guitarrista? Sí. ¿Que por qué me dedico yo a la guitarra? Sí. Pues mi padre es guitarrista también, bueno, era, ya está jubilado. Pero no es por eso tampoco, no sé. Yo de hecho empecé estudiando canto cuando era muy joven y luego me pasé a la guitarra y ya, pues, no sé, cogí treta y hasta hoy. O sea que la música la tenías clarísima, vamos. Sí, pero ya digo que tampoco era una cosa, no te sé decir muy bien, o sea, lo he tenido desde siempre cerca, claro. En casa y... Lo he asimilado desde siempre, no hay un día que recuerde que diga, no sé, dejé el balón y me compré una guitarra, ¿sabes? siempre lo he tenido y lo he compatibilizado con el resto de cosas. Qué guay. ¿Y cuál fue tu primer concierto? Uf, no me acuerdo muy bien, la verdad, no sabría decirte. Recuerdo con una banda que tuve cuando tenía 16 o 15 años, que tocamos en una casa ocupa, canciones así, versiones de Iron Maiden, de Ozzy, de Van Halen, de tal, y que era un desmadre. De hecho, estaba todo el mundo borrachos, pero ahí vomitando y de tal. Y nosotros descojonados también, ¿no? Ahí, sí. No sé si es el primero, pero igual es de los primeros, ¿no? Y lo recuerdo, la verdad, que bien, bastante, con bastantes buenos amigos. y nosotros acabamos también de mala manera, pero estuvo bien, estuvo bien. De eso que, bueno, que lo de tocar es una excusa. Para, ¿no?, reunirse. Claro, a esas edades y en ese contexto, pues bueno. Yo creo que ese, si no fue el primero, fue de los primeros. Qué bueno. Sí. Y bueno, estamos ya llegando casi a la recta final del programa y vamos a aprovechar para poner otro de los temas que teníamos preparado de premonición, ¿verdad? Sí. Era el de... Otra vez. Otra vez. Pasando, no quiero recordar. Bueno, pues aquí teníamos otra vez, que es otro de los temas que más nos ha gustado aquí en Estrellas de Metal. Y pues te agradecemos mucho que te hayas pasado por el estudio. Gracias por tu tiempo. Nada, gracias a vosotras por dejarnos este espacio a todos. Y un gusto. Y bueno, te vamos a pasar el testigo, ¿no? Y que seas tú quien elija el tema que cierre el programa de hoy. Venga, perfecto. Pues nada, como hemos estado hablando antes de Hendrix, yo un temita de Jimi Hendrix creo que siempre es conveniente. No sé, voy a elegir por salir un poco de los topicazos If Six Was Nine de Axis Bold as Love. Bueno, perfecto. Pues con If Six Was Nine nos vamos hasta la semana que viene. Perfecto, como siempre, pasad un buen fin de semana, cuidaros mucho y nos vemos el viernes siguiente. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind will drop and die, but I'm gonna wave my free flag. Just don't fall on me. Right on, Mr. Businessman. You can't dress like me. not to die when it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Yeah. Sing on, brother.